Pues bienvenidos amigos de Vidas en Red a esta emisión en directo. Para aquellos que me sigáis en Spreaker, también es para vosotros que me escucháis. 28 de diciembre, nos acercamos al final de año y las conspiraciones han sido un tema recurrente en Vidas en Red. Para algunos que siguen mis vídeos en YouTube, pues soy un tipo que se ha vendido al nuevo orden mundial. Este año he hecho un vídeo hablando de la conspiración de los reptilianos y de David Icke, y cada semana, cada día no, pero cada semana recibo unos cuantos comentarios de gente atacándome a falta de mejor argumento para defender a un tipo que vive de esto, que vive de hacer libros y de dar unas conferencias carísimas, que es el señor David Icke, y que tenéis también un podcast donde he hablado del tema. Para otros, pues soy un conspiracionista. Y esto es lo que tiene estar un poco en el punto medio. El punto medio es ser consciente de que existe una agenda que se está llevando a cabo, de que existe algo que se llama manipulación, y desde mi punto de vista eso no es conspiración. Eso es simplemente intentar entender los intereses que hay detrás de ciertas políticas, de ciertas campañas propagandísticas y de ciertos mensajes. Conspiración no es reconocer que hay, pues, gente, magnates, que están metiendo dinero para llevar al mundo por el camino y por comprar políticos. Eso no es conspiración. Entonces, para algunos, pues que viven en una nube y que la desinformación le parece la palabra venida del cielo, pues eso es maravilloso. Para otros simplemente es, los medios de comunicación son lo que nos quieren contar y lo que quieren que creamos. Y conforme el mundo se vuelve más confuso y más turbulento, Internet se ha vuelto un refugio donde poder reunirte con gente que piensa como tú y reaccionar violentamente a gente que no piensa como tú. Es curioso el efecto que está teniendo Internet. Internet está tribalizando a la gente y fomentando la ignorancia. Por ejemplo, vacunas. Las vacunas salvan vidas, llevan salvando vidas desde hace mucho tiempo, y ahora surge el escepticismo. ¿Por qué? Pues porque te has reunido con otros amigos que piensan como tú y que tienen miedo de los cambios de las vacunas y que quizá les gusta vivir la emoción fuerte de sentirte que eres alguien especial que ha descubierto la verdad y que todos los demás pues son tontos perdidos. Y te has dedicado a escuchar a expertos que no sabes quiénes son, o como el médico que aparecía con, bueno, un señor que aparecía con bata diciendo que era médico y que él había demostrado que la vacuna era malísima y que el coronavirus no existía. Y todo el mundo, ¡ay, lo ha dicho un médico de internet! No, lo ha dicho un señor con bata que dice que es médico. Intenta investigar algo más y saber quién es esa persona. Esto es como una conocida que puso en sus redes sociales que un cirujano estaba diciendo que todo esto era una plandemia. Bueno, yo simplemente en unos pocos minutos de investigación en internet descubrí que es verdad, que este señor es médico, es verdad, este señor tuvo la especialidad de cirugía pero nunca ejerció, y ahora tiene una clínica donde se dedica a estudiar la influencia de los planetas en la salud y otro tipo de terapias alternativas que son de todo menos científicas. Entonces, bueno, pero es que este es médico, sí, es médico, pero es un charlatán que o bien está engañado o bien está engañando, porque está vendiendo una serie de terapias cósmicas, madre mía, y una serie de dietas milagro, que madre mía. Así que, como decía, creo que era Arthur C. Clarke, conforme la ciencia avanza, llega un momento en el que la tecnología es indistinguible de la magia. Y así llegamos a la época de oscurantismo en la que estamos. Una época de ignorancia, oscurantismo, donde siempre pensábamos que una secta era un grupo de gente excéntrica, pirada, radical, perturbada, que vivía en un pueblo, en las montañas. Pero ahora, con internet, no hace falta crear un pueblo. Basta con abrir un foro, una página web, y reunir a gente en un grupo de Telegram. Por ejemplo, el grupo de Rafapal, el conocido Rafael Palacios, expulsado de muchos sitios, cosa que me parece mal porque creo en la libertad de expresión, pero que ha reunido a sus acólitos y tiene un grupo de Telegram donde cada día comparte muchísimas noticias, muchísimas de fuentes que son bastante cuestionables, o sea, medios que citan, que hablan de noticias, pero no citan las fuentes. Es una cosa que tiene un valor informativo, ostras, qué bajo sueno, tiene un valor informativo bastante escaso. Hoy quiero hablaros de conspiraciones y quiero hacer un glosario de términos conspirativos por si alguien quiere introducirse en el mundo de las conspiraciones o quiere saber qué es lo que se cuece. Uno de los temas, de los términos que se han o se están utilizando ahora con bastante intensidad, y uno de los exponentes, de los mayores exponentes, es el señor César Vidal. Y este señor pues está hablando bastante de lo que se conoce como la Agenda 2030. La Agenda 2030. La Agenda 2030, según la web oficial, es el compromiso de los 193 países que forman parte de las Naciones Unidas para alcanzar 17 objetivos que tienen que ver con reducir las desigualdades que hay en el mundo, cuidar del medio ambiente y traer prosperidad a los países. Ahora bien, la interpretación de los teóricos de las conspiraciones es que se trata de un plan globalista de George Soros y del Papa Francisco para debilitar la soberanía de las naciones, acelerar la ideología de género, reducir la población y favorecer la migración ilegal. Que, por cierto, la encíclica Fratelli Tutti del obispo de Roma, apoyando esta agenda, desde luego no ha tranquilizado para nada a los recelosos teóricos de las conspiraciones. La cuestión es cuánto hay de cierto. Pues de cierto yo creo que hay poco. Sí es cierto que hay una agenda. Sí es cierto que creo que se trata de una declaración de buenas intenciones, pero también creo que es cierto que algunos de los que han impulsado la Agenda 2030 pues tienen el ideario, estos 17 objetivos y alguno más. Y también es cierto que algunos que están apoyando la Agenda 2030 pues son globalistas, es decir, están a favor de reducir la autonomía de los estados y de imponer una agenda. Una agenda que tiene que ver con ideología de género, calentamiento global y una serie de medidas que a algunos les parecen abominables y que tienen derecho a pensar así. Hablamos de George Soros. Jorge Soros, el magnate financiero de origen húngaro y judío, pero naturalizado estadounidense. Me habréis oído hablar de George Soros en múltiples ocasiones. También Soros es conocido por ser el hombre que llevó a cabo una operación financiera que provocó la quiebra del Banco de Inglaterra en 1992. Operación financiera con la que ganó más de 1.000 millones de dólares. Pero quebró y produjo unas pérdidas enormes al Reino Unido. Para muchos, Soros simplemente es un generoso filantropista. Alguien que ha donado 8.000 millones de dólares en proyectos de educación, salud y, comillas, derechos humanos. Para otros, es simplemente alguien que está impulsando la legalización del aborto, la destrucción de los valores judeocristianos en Occidente y que está impulsando grandes movimientos migratorios como un arma para desestabilizar países. ¿Y qué es cierto? Pues yo lo voy a decir. Todo eso es cierto. Soros es un tipo sin escrúpulos que también se le acusa de comerciar y dañar a su propio pueblo judío. Y él lo reconoce en entrevistas, que él es un hombre de negocios. Y también es cierto que está impulsando la agenda abortista. Y también es cierto que utilizó a Hillary Clinton como su títere político. Y esto pasó cuando se filtraron los correos electrónicos y se filtró el rollo este que Hillary Clinton tenía el servidor de correo en su casa. Pues todo eso salió a la luz. A Soros dándole instrucciones a Hillary Clinton. Así que el asunto Soros creo que no es una conspiración, que esto es de dominio público. Vamos al tercer término. El tercer término se llama el gran reseteo. El gran reseteo o el gran reinicio. Y a esto, pues bueno, ahí tengo estimadísimos amigos y notables podcasters como el señor Rupert Dax, que tiene ideas muy definidas sobre ese tema y que, por supuesto, tiene el derecho a réplica. Faltaría más. Y no solo el derecho a réplica, sino que tiene esta casa, Vidas en Red, que es su casa para replicar cuando quiera. El gran reseteo es un término que apareció por primera vez en el año 2010, cuando se publicó un libro titulado The Great Reset, del autor Richard Florida, un investigador de asuntos urbanos. Este término se ha utilizado por el Foro Económico Mundial y estos, junto con el Príncipe Carlos de Inglaterra y el Fondo Monetario Internacional, pues pretenden llevar a cabo una agenda que cambie profundamente la economía, la ecología y nuestras vidas. El gran reseteo. Y ahí está el Príncipe Carlos de Inglaterra. Ya alguno piensa, bueno, Casa Real Británica, Illuminati, reptilianos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, lo cierto es que a pesar de las declaraciones grandilocuentes con promesas de prosperidad y un mundo más justo, cuando llegamos al asunto de las políticas concretas, no está todo del todo claro. Es decir, el FMI, el Fondo Monetario Internacional, el Príncipe Carlos, el Foro Económico Mundial, lo que han hecho han sido declaraciones amplias y ambiguas. Y esa ambigüedad es la que ha creado suspicacia, temores y sospechas. Los que ven con recelo el gran reseteo del FMI y la Agenda 2030 aseguran que se va a imponer una moneda digital. Esto es obvio, esto va a pasar, está pasando. Se van a eliminar los derechos de propiedad, se va a imponer la vacunación obligatoria, la privatización del agua potable, algo que ya está ocurriendo, la eliminación de los ejércitos nacionales y la imposición de un gobierno mundial. ¿Y cuánto hay de cierto en eso? Pues lo que hay de cierto es que se han levantado voces conspiracionistas diciendo que detrás del gran reseteo se esconde, pues, eliminar la propiedad privada y otras cosas. Ahora, ¿cuáles son las evidencias? Que algún fan del Gran Reseteo ha dicho sí y además queremos hacer esto. Pero bueno, es que ¿quién está detrás del Gran Reseteo? Eso no lo sabemos. ¿Que el FMI ha firmado una declaración ambigua? Sí. Ahora, ¿cuánto hay de medidas concretas en todo este tema? Pues bueno, eso es lo que se tiene que ver, ¿no? Vamos con otro término. Vamos a hablar del nuevo orden mundial. Novus Ordo Seculorum. ¿Qué os parece? Bueno, después de la Primera Guerra Mundial, los presidentes de los Estados Unidos, Woodrow Wilson, uno de los presidentes de Estados Unidos, Woodrow Wilson, en un documento de 14 puntos, habló de la necesidad de un nuevo orden mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial, pues se creó la Liga de Naciones, que dio lugar a la ONU. Por cierto, cuando se creó la ONU, todos los conspiracionistas se pusieron como locos diciendo, la ONU, ¿qué es la ONU? La ONU es un gobierno mundial, es la bestia de Apocalipsis, es una figura que surge de un mar embravecido, como dice Apocalipsis, con el propósito de gobernar a todas las naciones, es el cordero que habla como dragón, por citar Apocalipsis. Y una buena parte de los presidentes de Occidente han hablado a favor del nuevo orden mundial. Y eso, como es de esperar, pues ha despertado la rumorología. Porque para muchos el nuevo orden mundial no es más que una especie de socialismo soviético donde la familia, la propiedad y la religión van a ser eliminadas en pos de un Estado totalmente intromisivo. Pero ¿qué es el nuevo orden mundial? Pues mirad, en mi humilde opinión, el nuevo orden mundial son tantas cosas como las personas a las que le preguntas. Para un globalista, pues está claro, ¿no? Un gobierno único. Para otros, para los ecologistas, para los europeos, para la Casa Real Británica, pues pueden ser otras cosas muy diferentes. Y aquí es donde llegan, pues, los influencers. Aquí es donde llega César Vidal, donde llega David Icke, y en España, pues, Rafael Palacios, JL de Mundo Desconocido y otros tantos. Algunos con más o menos acierto. Otros, como Daniel Stulin, con el que he hablado, de quien he hablado con el señor Rupert Dash, pues simplemente es un tipo que vive de esto. Es decir, vive de escribir libros sobre conspiraciones y secretos ultrasecretos y de dar seminarios online donde habla de lo mal que se van a poner las cosas y él tiene la clave, ¿no? Lo cual le convierte en una persona oportunista, porque si tú tienes un secreto tremendo y vas a ayudar a la gente a salir adelante pero se lo vendes, pues tío, a lo mejor es que eres un oportunista o un mentiroso. Lo que sí es cierto es que lo que vende Stulin es miedo, y hay mucha gente en internet que son junkies del miedo. O sea, auténticos junkies del miedo. Es decir, les gusta sentir miedo. Esto es como cuando una de mis hermanas veía películas de terror con sus amigas, porque la sensación de pasar miedo les resultaba placentera. A mí no me gusta pasar miedo, de hecho yo no me gustan nada las películas de terror. Pero hay algunos que venden esto. Y todo esto de la conspiración se junta con otro fenómeno. Y es el fenómeno de que hay gente que de pronto en internet crea una audiencia, crea unos contenidos por los que recibe ingresos. Y eso está bien. Pero el contenido que vende es conspiración. Conspiración, secretos, confabulaciones, reptiles, Illuminatis, masonería, esto, lo otro, y los secretos, y los extraterrestres vienen, y hay un plan mundial, y Soros, y lo otro. Y bueno, genera unos contenidos, es como el que se suscribe a National Geographic, que sabe que va a ver contenidos de naturaleza, pues hay de esto. Ahora, si tú vives de esto, si tu fuente de ingresos es la conspiración, pues tu trabajo es producir conspiraciones y producir contenidos relacionados con las conspiraciones. En el momento en el que dejes de producir contenidos relacionados con las conspiraciones, se te va a acabar el negocio, porque tú tienes una fábrica de salchichas conspirativas y lo que tienes que hacer es darle a la manivela para que de la maquinaria sigan saliendo salchichas. Así que más vale que no pares. Y alguno dirá, pero bueno, ¿y esto en qué se diferencia de cualquier creador de contenidos? En un sentido, en nada. En otro sentido, es lo que estás vendiendo son mentiras que tú te crees, o mentiras que no te crees, pero que se venden bien. Y para mí esas son las dos posibilidades. Hay una tercera posibilidad, que esté diciendo la verdad. Por supuesto, se está enriqueciendo con ella, pero bueno, que esté diciendo la verdad. Pero es que yo no creo que se estén diciendo la verdad. Y solo hay que ver, una de las cosas que me resulta escandalosa es que muchos de estos iluminados de David Icke y de JLs y todos estos, pues cuando van a cambiar de año hacen un especial, un vídeo especial o un podcast especial o un libro donde explican qué va a pasar el año que viene. Pues mira, en el 2000 tal va a pasar esto o lo otro, y no atinan. Y si alguna vez aciertan de casualidad, por supuesto, van a vender ese éxito como si estos fueran los profetas que tienen un mapa de carreteras de todo lo que va a ocurrir el año que viene. Pero lo cierto es que fracasan estrepitosamente. ¿Cómo va a afectar el 2020 al miedo que hay en Internet? ¿Cómo va a afectar el 2020, que ha sido una catástrofe, no la más grande del mundo? No ha sido una guerra mundial, no ha sido una gripe española, no ha sido nada de eso, pero obviamente es una plaga, es una pandemia. O como decía el responsable de la OMS, no es una pandemia, son muchas epidemias en muchos países. Tu madre mía, ¿de dónde han sacado al señor este de Etiopía? ¿De qué partido comunista local lo han sacado? Y hagamos un incómodo silencio. El 2020 ha estimulado la ignorancia, el miedo irracional, y va a disparar las películas de terror, va a disparar todo tipo de influencers conspiracionistas. Obviamente la gente quiere saber qué es lo que está ocurriendo, quiere saber qué es lo que hay detrás de lo que está ocurriendo, quiere que le cuenten la realidad. Y si tú vas a internet buscando gente que quieres que te cuente la realidad, la vas a encontrar. Va a haber gente dispuesta a contarte la realidad. El problema es qué clase de psicópata o de mercachifle, palabrero, te vas a encontrar y qué te va a contar. No sé si la solución es censurar. Creo que no, y ya lo he dicho otras veces. Dudo seriamente que la solución sea cerrar canales. La solución es informar. Yo creo que, por ejemplo, en este asunto, el gobierno o cada gobierno tiene una responsabilidad por, ya que se gastan dinerales en promocionarse a sí mismos y a su impecable gestión, pues deben de gastarse esos dineros públicos en cosas útiles, como explicarles a la gente que las vacunas son seguras y otro tipo de cosas. La pregunta es, amigo de Vidas en Red, ¿qué piensas tú? ¿Qué piensas tú? Muy bien, pues también quiero terminar dándole las gracias a Pedro J. Fernández, que me ha mandado un interesantísimo correo que me ha abierto los ojos, de verdad, hablándome de cómo puedo mejorar algunos aspectos técnicos, por cierto, muy mejorables, de mi podcast. Y a modo de agradecimiento a Pedro, que gracias Pedro Javier, dice, ya que estás permitiendo, dice en su correo, que hagamos spam de nuestras cosas, tengo una web y un podcast dedicado al carnaval. La web es www.arritmodecarnaval.es. Lo voy a decir otra vez, www.arritmodecarnaval.es. Y el podcast lo puedes encontrar en iVoox como A Ritmo de Carnaval Podcast. Lo voy a decir otra vez, A Ritmo de Carnaval Podcast. Ojo que aquí hay otro podcast anterior, abandonado, que se llama A Ritmo de Carnaval, pero sin podcast. Dice, el mío es el del logotipo blanco sobre rojo. Así que, Pedro Javier, gracias por tu correo, por tus interesantísimos consejos y por tu página A Ritmo de Carnaval.es y tu podcast A Ritmo de Carnaval Podcast. Y amigos, nos acercamos al final de año. Cuando escuchéis esto, me habrá llegado el Samsung Galaxy Fold 2. Y voy a hacer una frase que le gusta mucho a Rupert. Le vuelve loco. Cada vez que la digo, se despierta en mitad de la noche. La frase es: cambio de paradigma. Cambio de paradigma. Así que dentro de poco pues tocará hacer análisis del Fold 2. Estoy deseando que el señor Andrés Ramos lo exprima a fondo. Si hay alguien capaz de tener una visión de usuario de este dispositivo, que ya tiene el señor Andrés Ramos, ya lo tiene. Se ve que este año ha sido muy buen chico y Papá Noel se lo ha recompensado. Pues tengo ganas, Andrés, de que hables de esto. Quizá de que tengamos una tertulia, una charla, hablando del Fold 2. Pero también quiero haceros una pregunta, amigos. Quiero haceros una pregunta. ¿Estaríais dispuestos a que probara el Samsung Galaxy Tab S7 Plus? Me estoy planteando usarlo. Incluso me estoy planteando algo para hacer en el canal. Algo en plan, como el móvil de la audiencia que hizo el señor Camionero Geek, pero con esa tablet. ¿Os gustaría que la analizara? ¿Os gustaría que hiciera vídeos, podcast, comentando? Pues si os interesa, decídmelo. Porque si lo hacemos así, pondremos en marcha una iniciativa para quizá analizar ese dispositivo, que tengo cierto interés. Y lo digo por una razón. Yo soy un usuario entusiasta del iPad. Yo tengo un iPad Pro, que ya va sumando años. Lo utilizo muchísimo. Para mí es una tablet casi perfecta, porque el sistema de archivos es una castaña. Una castaña. Tiene graves carencias. Ha mejorado, sí, es cierto, ha mejorado mucho, pero todavía sigue siendo una castaña. El otro día me descargué, o sea, encontré un vídeo en Twitter. ¿Sabéis que hay páginas web donde puedes coger un vídeo y descargártelo? Bueno, pues Safari por fin me permitió coger la URL de ese vídeo de Twitter, meterte en páginas web que si tú escribes en inglés, descargar un vídeo de Twitter, pues hay páginas donde tú metes la URL de ese vídeo y te lo descargas. Bueno, Safari me lo descargó y me lo descargó en la memoria interna del iPad. Y yo lo que quería era coger ese vídeo, era un vídeo que me había hecho gracia, quería coger ese vídeo y subirlo a mi Facebook personal. El vídeo era de la señora esta que vacunaron y Isaac Jiménez, si no me equivoco, pues puso un vídeo, dice, ya se han visto las reacciones que ha desarrollado la señora a la que pincharon con la vacuna. Y esto no te lo contarán los medios. Y entonces mezcla el vídeo de cuando la señora le pinchan y le meten la vacuna, la primera dosis de la vacuna, y luego lo mezcla con un vídeo de una película de terror donde hay una vieja que está vestida como la señora Aurelia, que así se llama, la buena mujer, que se sube por las paredes y se pone en plan modo zombie demoníaco. Una cosa horrorosa. Bueno, el vídeo me hizo gracia, me lo pude descargar y yo pensé, hombre, mira, iPad OS, qué bien, funciona. pero no lo pude subir a Facebook. ¿Por qué? Porque la aplicación de Facebook no me lo permitía. Si hubiera utilizado la aplicación de Facebook desde Safari, pues quizá podría haberlo hecho, pero como tengo la aplicación de iPadOS, desde la aplicación no se puede hacer. A lo mejor desde Safari sí, pero ya perdí el tiempo, me enfadé y fue bastante frustrante. Bastante, bastante frustrante. Ahora, ¿a dónde voy con todo esto? Pues que estoy deseando que en el mercado haya una tablet que le haga la competencia al iPad con una ventaja, con un sistema de archivos abierto de verdad. He estado viendo bastantes vídeos del S7 Plus, de esta tablet, y todo el mundo coincide en lo mismo. Calidad, hardware fantástico, potencia, pantalla, altavoces, stylus, muy bien. Pegas. Android. Por ejemplo, aplicaciones que están pensadas para teléfonos pero que no están optimizadas para tablets. Esto me pone de muy mal humor. Hay algunas que sí, pero hay muchas aplicaciones que están pensadas para teléfonos, con lo cual la experiencia en la tablet es una castaña. No se ve bien, no es cómoda. Que tiene una pantalla de 120 Hz, con lo cual el scroll, el desplazamiento es fluido. ¿Sí? Pero esto no. Entonces, por eso tengo muchas ganas de probar esta tablet, compararla con el iPad. Yo no soy un usuario avanzado del iPad, pero sí puedo decir que soy un usuario cotidiano del iPad, y hacer esos análisis. Por lo tanto, lo que quiero primero es pediros permiso. ¿Os interesaría este tipo de contenido? ¿Un análisis de la S7? Luego ya buscaríamos la forma de conseguir los fondos. Pero yo estoy interesado en hacer ese análisis. Y mi pregunta es, ¿y vosotros? ¿Os interesa? Si la respuesta es sí, decídmelo en @conversos72, Twitter, en vidasenred@gmail.com. De verdad, necesito saber vuestra respuesta. Amigos, un saludo. Esto es Vidas en Red, yo soy Converso, vuestro amigo, vuestro comandante en jefe, vuestro benévolo tirano, hablando desde el palacio presidencial de esta pequeña, humilde, pero próspera isla de Vidas en Red, donde la libertad es nuestra bandera, el torrent y compartir contenidos, la ética y política que ponemos en práctica. Os deseo un muy feliz día.